seguridad que es la Guardia Civil. Pues si intentan seguirte les va a anochecer. Si siguen con sus cuatro latas se van a matar. Corre caminos, que a tiempo has de llegar. Corre caminos, si te paran le vas a mosquear. Tú siempre haciendo ruta, rodando veloz, te preparando el culo y arranca el motor. Tocando de pueblo en pueblo y no nos dio stop. Te aguarda un montón de curvas, dale campeón. Corre caminos, esta vida nos va a matar. Corre caminos, pues tampoco se está tan mal. Va a matar, corre caminos, pues tampoco se está tan mal. Agradeces cualquier intento de conversación. Aguantas un carajillo en la salida del sol. Para caminos, otro caso de necesidad. Para caminos, este bar para desayunar. De vuelta para la carretera. Si vas por la carretera desde un mené, ten la seguridad que está por recibir. Buenas tardes, noches. Empezamos bien, perdón. Correcaminos se despide hoy del striptease de cada jueves hasta el próximo curso. Mientras, en vacaciones, porque también las tenemos, sonarán los programas repetidos y así tendréis la oportunidad de recordar y no olvidar. El próximo curso esperamos entrar en directo prontito, no demorarnos como el año pasado. Probablemente tendremos el apoyo del coyote profesor Pedrolo en el consultorio medioambiental, como hoy también, que también nos acompañará en directo el próximo curso. Y sin más, comenzamos este 60 pungrama puncarra, que trae el aire de la fracampada. Sing me a sad song, sing me a sad song, sing me a sad song, sing me a love song. Long time, yeah, long time before you go, you're home. song, sing me sad song, sing me sad song, sing me love song. Long time, yeah, long time before you go, you're home, you're gone. Long way, baby, but you know you got a long ways to go. Buenas tardes, noches, Coyote o Digi Idiota de los próximos Magdalenas. Hola, buenas noches, Correcaminos y compañía, ¿qué tal estamos hoy? Aquí estoy de nuevo, otro jueves más, trayendo música a este programa estupendo. Bien, como habéis escuchado, hemos empezado con una canción de Arthur Lee de 1972 titulada Sad Song, una canción triste. Arthur Lee, que había sido muy famoso a finales de los 60 con el grupo Love, con unos fabulosos discos. A principios de los 70, una vez que se separó la banda original de Love, él sacó una serie de discos, algunos con otras nuevas formaciones del grupo Love y algún otro en solitario, como esta canción que hemos escuchado, que es de su primer disco en solitario, ya solamente a su nombre, Arthur Lee, en 1972. El disco se titulaba Vindicator. Vamos a continuar en los 70 y vamos a seguir con Black Sabbath. En 1975, cuando sacaron su disco Sabotage, y hemos escuchado, vamos a escuchar la primera canción de ese disco, que se titula Hole in the Sky, agujero en el cielo. Saltamos a 1987 con los Pixies, una banda que en la segunda mitad de los 80 revolucionó el panorama musical, haciendo una mezcla del punk del 77 que habían escuchado de chavales junto con sus influencias del rock and roll, y crearon un nuevo sonido muy particular, muy, muy, muy suyo, los Pixies, muy Pixies. Vamos a escuchar una canción de su primer mini LP titulado Come on Pilgrim, salido a la venta en el año 1987. Y escucharemos la canción titulada Ed is Dead, Ed está muerto. Saltamos al siglo XXI con una de las bandas australianas más importantes de la primera década del siglo, de nombre Eddie Current's Suppression Wing. Esta banda, como digo, australiana. Y vamos a escuchar una canción de su primer disco del año 2006 titulada Get Up Morning, levantarse por la mañana. Una de mis bandas favoritas de los últimos tiempos, ya separados, una lástima, y que yo creo que os puede gustar mucho. Bien, volvemos a los 70. En este caso vamos a escuchar el primer disco, una canción del primer disco en solitario de David Johansen, en 1978. David Johansen había sido el cantante de los New York Dolls durante la primera mitad de los 70, y una vez que la banda se separaron, él sacó una serie de discos en solitario. En 1978 sacó su primer disco en solitario, que es un disco bastante interesante, siguiendo la tradición y el sonido de los New York Dolls. Tuvimos la suerte de ver a los que quedaban de los New York Dolls hace unos años en el Askena, en Gasteiz, y fue la verdad un concierto bastante interesante. Nos quedamos en el mismo año, pero nos vamos hasta Cornellá con los importantísimos y fundamentales, la banda Trapera del Río, una de las bandas pioneras haciendo un rock agresivo y transgresor, una serie de canciones importantísimas de finales de los 70. En este caso vamos a escuchar Nos gusta cagarnos en la sociedad. Bien, a partir de aquí vamos a hacer un pequeño repaso a una serie de músicos fundamentales para lo que sería el surgimiento de lo que es conocido como el rock and roll. Eran una serie de músicos de rhythm and blues. Cuando en los años 50 se electrifica el blues y se le da un componente más rítmico, y a partir de ahí es de donde surge realmente el rock and roll. Y, por ende, todo el rock and roll y el punk. Bien, vamos a empezar con alguien fundamental que fue el músico Jimmy Reed, en 1955, que fue una influencia para todas las bandas de principios de los 60, léase The Rolling Stones, The Jabbers, The Animals, The Kings, todas las bandas británicas que resurgen a principios de los 60 reivindicando el rhythm and blues y el rock and roll, tienen una influencia importantísima de este tipo de músicos. En primer lugar vamos a empezar con Jimmy Reed, con la canción Baby, What's Wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal, nena? Otro muy importante de aquellos años fue Johnny Guitar Watson, también a mediados de los 50, que es la siguiente canción que escucharemos, que se titula You Can't Take It With You, No Te Lo Puedes Llevar. Esta canción es muy divertida porque habla de que una vez que le palmamos no nos podemos llevar nada de lo que tenemos, o sea que venimos sin nada y nos vamos sin nada. Otro de los músicos de los años 50 muy importantes como padres de este rhythm and blues y del rock and roll fue Johnny Otis, y este fue de los pocos que era un músico blanco haciendo este tipo de música en aquellos años, cuando todo este rhythm and blues estaba tocado por músicos de color, y además en su momento no tuvieron ningún éxito, se les estaban apartados a las listas para los programas de radio, las listas de música de color, y de los pocos, o por no decir el único, que reivindicaba y tocaba esta música fue Johnny Otis, que ha estado en activo hasta el final, y fue también una gran influencia para un músico como Frank Zappa, tanto Johnny Guitar Watson como Johnny Otis. Y vamos a escuchar una canción también de la primera mitad de los años 50 titulada Yes Baby, sí, nena. Y para finalizar y para despedirnos por esta temporada, vamos a acabar con Frank Zappa, uno de mis músicos favoritos, en relación con estos músicos que hemos escuchado, porque una de sus grandes influencias de Frank Zappa cuando él era adolescente fue Johnny Guitar Watson y todo este tipo de músicos de rhythm and blues de color, que sacaron esta serie de discos muy agresivos, muy potentes, que fue el verdadero y auténtico rock and roll de los años 50. De hecho, Frank Zappa, a posteriori, ya en los años 70, o en los 80, 70, 80, contrató para su banda durante una serie de años a Johnny Guitar Watson, ya cuando era más mayor. Y vamos a escuchar una canción de Frank Zappa que aparece en su disco de 1970, Chunga's Revenge, la venganza de Chunga, y vamos a escuchar la canción titulada Road Ladies, también muy influenciada, muy bluesera. Y bien, y con esto me despido de todos vosotros, ha sido un placer estar colaborando con vosotros y disfrutando de la música y de la radio y de estos programas, y espero que nos encontremos de nuevo por las ondas en breve tiempo. Un abrazo, un saludo para todos, y por supuesto quiero recordaros que el 24 de julio, a todo el que le haya gustado toda esta música, estaré pinchando en las fiestas de Rentería el viernes 24 de julio, y allí podemos vernos, charlar y tomar una caña. Bueno, pues eso es todo. Agur. Bueno, Coyote Agur, nos vemos pues en Magdalenas, en Rentería, como bien has comentado, y te conocerán. Ya puedes buscarte una capucha. escuchamos el tema Hole in the Sky del grupo Black Sabbath de 1975. Tiene Christian Salmon que hoy lo único que puede reunirnos es el pánico. Alude que el poder sabe que quedan pocos sentimientos aglutinantes con suficiencia, por lo que exacerba las retóricas del miedo como dispositivo de control, yidaísmo, corralitos, alertas sanitarias, etc. La clave es elucidar que esto, tasado desde antiguo, se implementa ahora con el objetivo extra de aminorar el hecho político de que nos empezamos a juntar por cosas que no corresponden solo a estrategias de dominación. ¿Cómo se está haciendo eso? La lucha anti-fracking ofrece una fértil experiencia que someteremos a escrutinio en la francampada de Subijana junto a Vitoria-Gasteiz. El movimiento contra la fractura hidráulica incorpora variables nuevas que ya están presentes en otras dinámicas sociales globales. Hay bastante de lo que Naomi Klein alude cuando dice que se está diluyendo la frontera entre activista y gente normal. Pensemos en la lucha contra la privatización del agua en Grecia, en las de quienes confrontan el poder transnacional contra fumigaciones o minerías en Latinoamérica. Allí, igual que aquí, ocurrió algo grandioso, uno de esos experimentos políticos a pie de calle tan peligrosos para el gobierno totalitario que nos desgobierna. Quien no era experto en agua, transgénicos o fracking, acaba siendo un referente social. Yeah! dress with music on her bars. Her face burning in the LA sun. She got no fear. It is, yeah, it is. It is dead. It is. Escuchamos el tema "It Is Dead" de The Pixies. Esto ocurre dentro de un modelo de acción colectiva que estábamos acostumbrados. He ahí un rasgo a explorar, y si se codifica correctamente a explotar. Queda claro que no hay unidad en lo social, que lo heterogéneo se revela factor central hasta el punto de que solo la acción puede llegar a empastar la plétora de sujeto en juego. Van cambiando cosas. Eso que se podría tildar de activismo maníaco-depresivo, Santiago Muño, ya no opera. Y en abierto contraste, estos movimientos se despliegan y disfrutan en lo constructivo-creativo, al tener que implementar eventos como el 18 de abril vitoriano o la francampada. Escuchamos el tema Get Up Morning del grupo Eddie Current, Suppression Rain, del año 2006. Get up on it. Never sunny day. Come on in, nice having me. Estamos ante un nuevo modelo en el que la presencia y el rol de las mujeres adquiere entidad, algo que nos sorprende, pues el factor de agregación de nuevos sectores conlleva que también la mujer se implique en mayor medida, porque hay cierta savia nueva empezando a fluir. Un ejemplo, el estudio recogido por Raúl Cibechi, informando que el 71% de quienes tomaron parte en las protestas de Brasil en 2013 no habían participado antes en protestas. Ese mismo análisis señala que hay una especie de decálogo de principios natural que se repite y multiplica, con la autonomía y la horizontalidad como ejes. Por lo demás, es habitual que los grupos no funcionen ya a modo de estructura fija permanente, sino que se dispersen una vez concluida una lucha o una fase. Son grupos más pequeños que los activistas de antaños y, gracias a ello, a veces más operativos y cohesionados. Escuchamos el tema Girls del autor David Johansen. Otro factor recurrente. A menudo se mueven en base a lo que serían programas de mínimos que devienen revolucionarios. Se reclaman cosas esenciales para cualquier democracia, pero que en el estado de cosas actual de cumplirse rozan la insubordinación. Tal es así que casi se diría que todos ellos fluctúan en torno a un punto. poder vivir. Ni los grupos antifracking, ni Gora-Gasteiz, ni Libre, ciertamente han ido más allá de semejante provocación. Poder vivir en sentido amplio, subraya Miguel Amorós. Hay una nueva historia de luchas, contra el fracking, por ejemplo, contra la red de alta tensión, contra el TAZ. Todas esas luchas reivindican un nuevo modo de vida. Esta contradicción no la supo ver el movimiento de protesta clásico anclado en el obrerismo. El propio David Harvey ha incidido en que la política sobre la vida cotidiana es el crisol donde las energías revolucionarias podrían desarrollarse. En la sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasearnos con dejarles indignados, se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas de la banda ciudad. Escuchamos el tema Baby What's Wrong de Jimmy Reed, un tema del año 1955. Ahora viene el sexo. Vamos a esto son pequeños brotes que necesitan condiciones para prosperar. Estamos aún lejos de generar la nueva lógica que necesitamos, pero tampoco ignoremos que comienzan a despuntar ámbitos de la vida cotidiana donde se produce una suerte de repolitización desde abajo. El antifracking es un exponente, pero si miramos bien, algo similar va produciéndose en la vivienda, la alimentación, la enfermedad, etcétera. Nadie mejor que Santiago López Petit para explicarlo. La crítica de la vida cotidiana se transforma entonces en crítica de la vida. Nos movilizamos cuando trabajamos y cuando no trabajamos, cuando queremos ser nosotros mismos y cuando huimos de nosotros mismos, cuando vemos la televisión o contestamos al teléfono móvil. El secuestro se ha extendido a toda la vida y no cubre solo el tiempo de trabajo. Algo nuevo, eso parece. Sólido, eso es pronto para saberlo. Rectificamos, el tema anterior era Nos gusta cagarnos en la sociedad, de la banda trapera del Río, un tema del año 1978, y ahora escuchamos a Jimmy Reed con su tema Baby What's Wrong. Consultorio Medioambiental del licenciado Garmendia. Buenas tardes, profesor Pedrolo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Como bien nos anunciabas el anterior programa, hoy nos continuarás situándonos en Grecia, ¿no? Sí, sí, sí, la oportunidad de la autogestión. Vale, pues dale paso, que hoy el coyote se me quiere escapar antes y tengo que correr antes que él. Vamos a ver, vamos allá, es interesante, intentaremos ser breves. Como ya dijimos en la última carrera del Correcaminos, hoy daremos la vuelta a la moneda de la crisis. Como crisis es también sinónimo de oportunidad, hoy nos centraremos en un bonito e interesante relato sobre la autogestión en Grecia. Este relato está extraído del libro Solidaridad y autogestión en Grecia, de Antonio Cuesta Marín, publicado por el Manu Robles Aránguiz, Instituto A, en julio del 2014. La idea es, ¿de qué modo pueden los proyectos económicos alternativos jugar un papel fundamental en el cambio de paradigma que se está tratando de llevar a cabo en Grecia? Bueno, pues vamos con el relato. La misma idea de fomentar un tipo de relaciones no consumistas se encuentra en la red de intercambio y solidaridad en la ciudad de Volos, en el centro del país, creada en 2008. Uno de sus promotores, el ingeniero Christos, lo explicó de este modo. Nuestra iniciativa no vino motivada por la crisis económica, sino por la necesidad de aplicar nuestros valores y cambiar el actual sistema económico. Contra él está pensada la red, como una forma alternativa de intercambio económico. Otra de las fundadoras de este proyecto, Marita Upis, nos explicó los principios rectores del proyecto: igualdad, paridad, transparencia, solidaridad y participación. Todos los miembros por igual deciden en asambleas periódicas las cuestiones relativas al funcionamiento de la red. Las decisiones son colectivas, haciendo hincapié en el carácter social de la iniciativa, y están orientadas hacia la conformación de la sociedad que queremos. Marita, fuertemente influenciada por las experiencias desarrolladas en Argentina y Uruguay hace más de una década, consideró que la fortaleza de la red se basa en que, a nivel local, Volos apenas supera los 100.000 habitantes, es sencillo tener contacto directo y establecer vínculos de confianza con todos los participantes en la iniciativa. La idea básica partió de las múltiples experiencias de comunidades de trueque, que intercambian productos y servicios sin utilizar moneda alguna. En el caso de Volos, el patrón fue perfeccionado por la creación de una moneda de intercambio, el TEM, Unidad Alternativa Local en griego, y un avanzado sistema informático, pero sencillo en su funcionamiento y eficaz en los resultados. Cuando alguien entra a formar parte de la red, se le asigna un número de cuenta y se le conceden 300 TEM. Un TEM equivale a un euro, solo como referencia simbólica a la hora de establecer un valor para la venta, facilitando de este modo su inicio para comprar o vender productos o servicios. El mayor número de intercambios se realiza los sábados en un mercadillo de apariencia tradicional, pero en el que está excluido el uso del dinero. Una amplia oferta que incluye fruta, verdura, ropa, libros, artesanía, pero también aparatos eléctricos e incluso material de fontanería. Además, el sitio web de la asociación ofrece un completo listado, tanto de profesionales, médicos, profesoras, electricistas, como de establecimientos de la localidad integrados también en la red, ópticas, talleres mecánicos, panaderías, carnicerías, que permiten el pago en TEM durante toda la semana en el horario comercial ordinario. La página también incluye una sección de anuncios donde cada miembro ofrece o demanda lo que necesita. Más de 2.000 personas componen ya este sistema económico alternativo y su número no deja de crecer. El uso de Internet ha facilitado en gran medida el intercambio y sobre todo el control del débito. Christos, apasionado del software libre, ha sido el responsable del desarrollo de un sistema informático que ha sido diseñado a medida gracias a un programa en código abierto. Su avanzado funcionamiento le ha valido el reconocimiento del Banco de Inglaterra por la forma y seguridad con que se realizan las transferencias. Mejor y más rápido que cualquier banco por Internet, los movimientos entre vendedores y compradores son anotados instantáneamente, sin comisiones ni demoras, permitiendo incluso un descubierto de hasta 1.200 TEM en la cuenta de un usuario. Como el TEM no existe físicamente, la forma de pago se puede realizar de tres formas. Usando un talón, igual que los cheques bancarios, dotado de una marca de seguridad, mediante transferencia por Internet y su sistema estrella, un simple SMS, enviando un SMS con los números del ordenante y del beneficiario, así como el importe, el sistema devuelve de manera inmediata sendos mensajes confirmando la transferencia y mostrando a cada uno de ellos el saldo resultante en su cuenta tras la operación efectuada. Aunque el volumen de intercambios aún no es muy elevado, un sábado de mercado se pueden superar los 4.000 TEM. Los productos alimenticios, la fruta y la verdura son con diferencia los más demandados, junto a los servicios profesionales, fontaneros, abogados. En cualquier caso, lo más importante es que la gente se conozca y exista una confianza mutua. La red es importante, pero el contacto directo es fundamental, explicó Cristos. Emilia, una ceramista de 47 años, nos relató que, con la ayuda inicial, pude comprar fruta y azúcar para hacer mermeladas que luego vendo los sábados. Alexandra vende junto a su padre huevos frescos procedentes de las gallinas que tiene en el corral. Al principio nos costaba más, pues el alimento lo pagábamos en euros, pero ahora encontramos un proveedor de piensos para animales que vende en TEM. Para esta joven de 25 años, la iniciativa es una filosofía para cambiar cosas sin dinero. No estoy en contra del euro, lo necesito para pagar ciertas cosas, aclaró, pero en la medida de lo posible trato de no usarlo. Prefiero el TEM, porque es algo que todo el mundo puede usar. El euro solo lo tienen quienes trabajan. Y se mostró convencida de que, con el TEM, se puede acceder a muchas opciones, de muchas formas, tú decides. Todo el mundo tiene algo que dar u ofrecer. Es una buena opción para cambiar las cosas, y en algún sentido es un cambio revolucionario. El crecimiento de la organización les permitió llevar a cabo la creación de un centro de cuidados en las instalaciones cedidas por la Universidad de Tesalia, donde ofertan consultas médicas, naturópatas, masajistas y, en general, terapias alternativas en el terreno de la salud. El mantenimiento y cuidado de las instalaciones, así como el servicio de cafetería o los trabajos administrativos, técnicos o de preparación de actividades, también generan horas de trabajo remuneradas en TEM que son asumidas por grupos abiertos en los que participan los miembros de la red que puedan estar interesadas. Como ocurre con otras monedas sociales, el TEM no produce intereses, ni se puede especular con él, pues únicamente funciona para facilitar los intercambios, pero a la vez puede ser utilizada como una moneda complementaria, al aceptarse como instrumento de pago parcial en numerosos comercios de todo tipo de la ciudad. Existen al menos una decena de ciudades en las que circulan monedas alternativas con relativa fluidez para beneficio propio y no de los mercados. Acabamos ya. Existe, pues, una percepción compartida sobre la necesidad de sentar las bases para ese otro mundo posible y necesario, de acuerdo a valores y principios contrapuestos a los del actual sistema dominante. Una necesidad de renovar los instrumentos de resistencia para enfrentarse, como sugiere Josep Fontana, a la tarea más necesaria, que es la de inventar un mundo nuevo que pueda ir reemplazando el actual, trabajando para ello de manera colectiva, entrelazando el tejido social de los barrios o las ciudades, compartiendo recursos y conocimientos con asociaciones de mujeres, desempleados, de solidaridad o con pequeños talleres, cafés, librerías o tiendas de alimentación creadas en régimen cooperativo. Pues, de un modo u otro, todas han intervenido para catalizar la auténtica explosión de prácticas socializadoras y de autogestión que se han dado en el terreno de lo económico, y todo ello con el trasfondo de una crisis económica y social histórica en la que han nacido y proliferado casi todas las iniciativas de economía social actualmente existentes. Bueno, pues este ha sido el relato. A ver si, bueno, mira, con ocasión de la crisis, pues mira todo lo que han montado en Grecia, a ver si podemos montar pronto por aquí algo parecido. Pues aquí empezaremos en breve, como sabes bien, que ya estamos reuniendo para montar una red social aquí, aparte de la defensa del territorio, que es donde podemos vivir. Ahora, eso todavía, lo que has comentado, queda mucho por dilucir, pues también hay que ver el valor de cambio, qué significa y todo eso. Pero bueno, lo dejaremos para otros programas e iremos investigando para esto. Muchas gracias, pues, Pedrolo, profesor Pedrolo, y nada, nos veremos también en Magdalenas. Tendrás billete abierto aquí, pago por el Carrecaminos. Vale. Venga, es que ricasco. Agur. Agur. Escuchamos el tema You Can't Take It With You de Johnny Guitar Watson, un tema del año 1956. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Advertía en la voz de Celia Gómez la letra de un charleston con ritmo de foxtrot de 1929. ¿Qué pintaban unos salvajes indios en la ciudad de las luces a principios del siglo XX? Apaches, los salvajes de París, resuelve el enigma y nos desvela una subcultura fascinante en su extrema violencia, en sus códigos éticos de lealtad interna, en su revuelta improductiva del lumpen proletario. En una bella época marcada por el contraste entre el espíritu bon vivant de la bohemia y la explotación social de la clase trabajadora, bandas de jóvenes vagos procedentes de los suburbios del noreste parisiene, Melville, Le Bastille o Montmartre, sembraban el terror. Una plaga escondida en los callejones sobrevivientes a la higieneación ausmaniana de la ciudad. Chusma, racaille, que copaba las portadas de los diarios, autores de su apelativo según algunas teorías. Amenaza social que surge contra como construcción social y mito de los temores reales y amplificados por la prensa de la alta burguesía y los nuevos ricos. Los apaches dominaron barrios enteros de París, se enfrentaron en batallas campales multitudinarias a la policía, crearon su propio estilo de lucha y de danza. La buena sociedad acudía a sus tabernas para verles lanzar y arrastrar a sus mujeres en el baile, en su baile patibulario. Su indumentaria fulares al cuello, chaquetas de satén negro, pantalones de anchos bolsillos y tatuajes, les describía y definía. Algunos, los últimos, se hicieron bandidos sociales y anarquistas. My baby loved me in the morning, loved me all night too. Yeah, she loved me in the morning, and it's all night too. She said, I really love you, baby, don't care what you do. She called me baby. What is wrong with you? There's pain. Oh, darling. There's pain. I love you, baby. Yes, pain. Yes, darling. Tell me now. Oh, sweetheart. Yes, pain. I love you, baby. Yeah, now. Escuchamos un tema de 1953 de Johnny Otis titulado Yes Baby. El Estado hubo de crear brigadas especiales para luchar contra ellos, y sin embargo fue la cruenta Primera Guerra Mundial quien les dio la puntilla. Muchos murieron en ella, otros comprendieron que por muy crueles que fueran sus crímenes, tras los horrores de esta ya no podrían asustar a nadie. La editorial La Felguera, sociedad secreta rendida al homenaje de la vida en los márgenes, entrega una obra colectiva y poliédrica de hermosa edición. Fotografías, ilustraciones y recortes de la prensa de la época acompañan los textos pasados y presentes que lo recorren en cuatro partes el nacimiento y devenir de los apaches. En la primera de ellas, la chusma, la peste y la plaga, se relata la creación y bautizo mediático de esta subcultura mediante textos periodísticos de principios del siglo XX. La segunda, genealogía apache, recoge breves ensayos actuales sobre este fenómeno. La tercera, los últimos apaches, da voz a los representantes finales de este banderolismo urbano, la banda de Bonnot y el apachismo anarquista. Y por último, traer la guerra a casa, explora la poca conocida emigración apache a España. Si algo podía echar en falta en este libro un lector ciudadano de orden, es un prólogo que marque el camino por el que le conducirá la lectura. Aunque tal vez trazar senderos fáciles de transitar no conjugue con los códigos apaches. Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on the road. Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour. You got nothing but groupies and promoters to love you, and a pile of laundry by the hotel door. Don't it ever get lonesome? Don't it ever give a young man the blues? Don't it ever get lonesome? Don't it ever make a young man wanna go back home? The band plays some of the most terrible shit you ever known. Escuchamos un tema del 1970 de Frank Zappa titulado Road Ladies. Es hora de ir cerrando el programa y despedirnos por este curso. Un poco de pena y nostalgia nos dará, aunque luego tener los jueves por la tarde-noche libre también nos dará un poco de alas a este nuevo verano que cae a plomo sobre nuestras cabezas. Para el año que viene creo que poco a poco lo vamos haciendo mejor y tendréis un programa cada vez con mayor calidad y más contenidos y pues más participativos, si puede ser. Y nada, pues nos vemos en la Fracampada, en Subijana, que está cerca. Solo hay que pasar Gasteiz y en la salida en Anclares, para todos los que queráis ir y las que queráis ir, pues salir en Anclares y en la primera rotonda ya está señalada la acampada. El Correcaminos ha estado subiendo y bajando estos días y el ambiente es perfecto. Ya solo queda el último tirón, que ahí nos encontraremos. Nada, os dejamos con la radio en este paraíso de que se construye esta identidad comunitaria. La magia de la radio, que ni se ve ni se toca, se escucha y uno se la imagina. Agur. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle y en las Se olvidó que cada uno